La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarla. Che, medio que esto sigue. Hay que seguir. ¿Qué duda cabe? Si hasta Norita le dijo. ¿Se terminará la cuarentena algún día? Che, chicos, ¿no saben lo que me encontré en el chino? Estaba buscando ahí un pedazo de queso. Ah, venden la pelotita para viajar en el tiempo de la serie esa Dark. Está genial. ¡Wow! Nah. ¡Wow! Mandemos a alguien al futuro. Si quieren puedo ir. Me cargo unas hamburguesas de Juli y salgo con la bici. Y mejor que vayan los conductores. Bueno, dale, yo les aviso. Mientras pongo algún temita de Gilda. Bueno, está bien, vayamos a ver. Lo único, aguántenme que tengo que ir a armar el bolsito. ¿Qué bolsito? ¡Vamos ya! No hay nadie en la calle. ¿Vos decís que estamos en el 2040 y la cuarentena sigue? Mirá, esto parece una tele. Y vamos a ver qué dicen nuestros funcionarios y funcionarias. Aquí el Cabo Cortázar sigue informando desde el futuro. División Policía Ecológica, el futuro nuestro por prepotencia de trabajo. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, Mirta Legrand. Siempre puede ser peor, por lo visto. Mejor volvamos, porque la verdad prefiero hacer el programa desde allá. Y dale, digan, ¿qué vieron? Son las 10. Y bueno, arranquemos nomás y que sea un día a día. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas hasta que vuelvan los abrazos en este lunes 31 de agosto del año 2020, arrancando a transitar la semana número 24. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué haces? Sí, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Vos? Muy bien acá. Último día del mes. Último día de agosto, sí, totalmente. Como nada, va pasando de una manera extraña el tiempo en la cuarentena. Yo creo que hay algo ahí con la temporalidad y la cuarentena que no a sé. A mí me pasó el otro día que dije, nada, esto que decís, bueno, ya estás grande, ¿no? De decir, che, ya septiembre, y es raro porque sí. Transitó de otra manera, pero sí. Como raro igual. Muy rápido, muy veloz. Yo no estoy seguro de que no estemos viviendo una enorme pesadilla y en algún momento nos despertemos. Y era todo como un sueño colectivo, en realidad. No un sueño individual, digamos, sino que estamos todos soñando lo mismo al mismo tiempo. Eso es una próxima consigna, Fer. ¿Cuál? Un sueño colectivo ahí. Bueno, la metemos en la caja. La metemos en la caja de la semana 24 que tiene ahí Bouvier. Vi la película de Queen el fin de semana. ¿Recién ahora? Yo voy por la vez 15. Ah, bueno. No, pero es que es inevitable. Sí. Si prendés la tele y está la película de Queen. Bueno, no suelo prender cable, la ¿no? tele. Sí, no es algo que me ocurre. Sí me pasó, es muy difícil en hablar sin spoilear. Pero me llamó mucho la atención. Igual perdón, yo sí voy a spoilear. Final el cantante de Queen. Claro, pero no tiene que ver lo que estoy diciendo con el sentido de cómo lo contaron. Yo sabía que todo el mundo salía llorando del cine en su momento. Nunca me pensé que lloraban por lo que lloré yo también, pero no pensé que era por eso. Pensé que habían agarrado otra parte dramática y fue hermoso por lo que lloré, lo que sentí que lloraba. Que tiene que ver con eso, con la música, no con el dramatismo, me parece, por lo menos que es lo que me sucedió a mí. Y creo que esa necesidad que estoy teniendo de los recitales me la me la cubrió de alguna manera. Me encontré ahí gritando con mi hija como si estuviese en el recital. Claro. En algo bastante lúdico. Así que, bueno, nada, sí, lindo para meterse en eso, en la música y en los recitales, es lo que más me sucedió. Sí, muy, la verdad es que es una gran película. No es fácil hacer una película sobre bandas de rock. Ha habido enormes fracasos o películas que se han quedado en la buena caracterización del personaje principal, como podría ser la de los Doors, por ejemplo, que es un gran laburo de Val Kilmer, pero no termina de ser una buena película a la altura de los Doors. Yo la vi 50 millones de veces porque me encantan los Doors, pero no sé. Esta es una, la de Queen es una mejor película. Me parece que está todo mucho más logrado, ¿no? No, yo disfruté mucho las grabaciones y los recitales, creo que es lo que más me gustó igual de la película, pero lo disfruté a pleno. Sí, obviamente. Y están, además, están muy bien logrados. O sea, vos, quienes recordamos en aquel momento lo que fue el Live Aid, aquel recital benéfico con el que termina, sé de lo que hablas, no lo recuerdo como he vivido, no lo recuerdo. Era chiquita yo, Fer. No, y aparte no eran esas cosas que no se podían ver en vivo, digo, no había internet, era muy poca la gente que tenía cable y aún así era difícil verlo en vivo, pero se veía, llegaba con un cierto delay importante. Pero bueno, fueron imágenes que quedaron marcadas en la memoria de quienes vivimos aquellos años gustándonos esa música y ver cómo lo recrearon impecablemente igual es maravilloso. Bueno, qué bueno que te gustó. Bien. Bueno, contamos por dónde vamos a ir con el programa del día de hoy. Venimos hablando hace un montón de tiempo en el recorrido de los audios y con ganas de saber un poco más de la reforma judicial. Bueno, vamos a seguir escuchando opiniones del proyecto este que ya tiene media sanción en el Congreso y vamos a estar hablando sobre este tema con Pablo Yonto, abogado que participó del debate en comisión y bueno, va a estar aportando su mirada. Murió Bachi, que es un cura, era un cura villero de Palito en La Matanza. Murió el sábado después de una internación por coronavirus. Vamos a estar hablando de él, recordándolo con Pablo Pimentel, que nos cuente algo de lo que hacía, cómo estaba inmerso en los barrios y cómo llevaba adelante sus tareas. Cuando charlamos hace un mes y algo con Pimentel y nos mostraba la preocupación de lo que pasaba, de lo que empezaba a pasar en La Matanza, ya también nos contaba con preocupación que el cura Bachi estaba allí empezando a sufrir las consecuencias, ¿no? Pero bueno, nada. Cuando pasa así que se muere alguien y lo despide gente muy, muy diferente, o sea, que pasó, no sé, desde Cristina Kirchner a Pablo Pimentel, pasando por vecinos de La Matanza. Hay algo ahí, me parece, ¿no? O sos de la peor calaña o sos de la mejor calaña. Y Bachi era de los últimos, me parece. Bien, bueno, pasaron un montón de cosas este fin de semana movido con anuncios, con bocha de cosas que en un ratito nada más vamos a estar hablando, pero antes te decimos la consigna para que puedas participar en el día de hoy, y la consigna dice: ¿qué canción pondrías al llegar a tu casa luego de una gran victoria? Nos pusimos así como algo heroísticos. ¿Qué canción pondrías al llegar a tu casa luego de una gran victoria y te comunicas al 11-31-81-31-26? Nos gustan mucho los mensajes de texto, nos gustan mucho más los mensajes de voz. ¿Qué se te ocurrió entrando así triunfal a tu casa, Fer, que te estás riendo? No, me río de... ¿no te pasa que sabés quién hizo esa consigna aún sin haber estado en el debate sobre cuál era la consigna de hoy? La podría haber hecho yo esta consigna, pero no la hice. Bueno, arrancamos la mañana musical, ¿te parece? Dale. La verdad es que vamos a romper con lo que estaba pautado, porque hoy musicaliza nuestro compañero Julián Bouvier, pero la verdad es que... me diste ganas. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Estamos hasta las 12 a través de la radio. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios y funcionarias. Después de reunirse con Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta estuvo en un anuncio de video grabado, como ya lo había hecho en veces anteriores, pero esta vez solo. Bueno, anunció la prolongación del aislamiento social preventivo y obligatorio. Estamos hablando de Alberto Fernández, el presidente de la Nación. La prolongación de este aislamiento que... es hasta el 20 de septiembre, de una manera como cada vez más abierta. De hecho, se habló de esto, de reuniones, de empezar a permitirse al aire libre hasta 10 personas. Teóricamente hay que esperar un DNU, bueno, se hizo bastante también confusión con eso. Se comentó esto de que si bien antes había una preocupación muy grande porque el 93% de los casos estaban en el AMBA, como farceruja que les digan, y apenas el 7% en el resto del país, hoy esta ecuación cambió y pasó de ser el 63% contra el 37%. Bueno, después de todo este anuncio que con algunas aperturas más. Estuvo en C5N, una entrevista a la noche, donde fue una entrevista muy tranquila. Vi algunos integrantes de este grupo ahí diciendo, che, pero no, qué liviandad. Y no es un programa donde se suele acusar o presionar a los invitados, más bien se le hacen especie de homenajes. Por eso fue, digamos, ¿no? Podría pensarse. No, he visto, yo qué sé, me acuerdo, se me viene lo primero que se me viene a la mente, es con Cristina Pérez, que estuvo en una entrevista por televisión, está bien, estaba a la distancia, ¿no? Donde sí recibía algún tipo de más depresión. Pero este en particular me parece que es un programa donde se le hacen homenajes. De hecho, en general, se le hacen videitos con el recorrido de su vida. No es un programa donde se presione. Bueno, estuvo hablando de la inteligencia de Cristina, habló de Dylan, el perro, que un perro progresista, que está, digo, algunos de los titulares que salieron por ahí, de la carta astral que le mandó a hacer Vilma Ibarra. Bueno, habló también de la discusión con Larreta respecto a volver a las aulas, y es lo que vamos a escuchar. Y yo tuve una discusión, por ejemplo, con Horacio Rodríguez Larreta, con el tema de las clases. Porque Horacio me decía, mirá, Alberto, tenemos alrededor de 6.000 chicos que no tienen conectividad, entonces esos chicos tienen que volver al colegio, porque si no, se están quedando muy atrás con la educación. El problema no es que los chicos vayan al colegio en medio de la pandemia. El problema a resolver es que los chicos tengan conectividad. Eso es lo que tenemos que hacer. Darle conectividad al que no lo tiene, porque hoy en día internet es lo que en mi época era la biblioteca. ¿Y quién tendrá suficiente poder como para resolver esa situación de que los pibes tengan conectividad? Y habría que liberar todo, ¿no? Bueno, hace poco hablé con un periodista de Guatemala que me decía que la lucha iba por ahí, como por lograr que, no sé, que la conectividad sea o estatal y que eso sea libre y de acceso público, que iba por ahí la lucha que estaban llevando adelante, justamente por el mismo conflicto que estamos teniendo nosotros, nosotras, que no les llegaba a los pibes de las escuelas. A partir de ahí empezó la discusión, ¿no? Es una discusión difícil. Difícil no es, porque si vos vas a la Plaza de Mayo y tenés Wi-Fi libre, y si vas a otros lugares y la ciudad se jacta de que tenés Wi-Fi libre, bueno, uno no entiende por qué, aunque sea en esta situación, no te digo para siempre, eso ya sería como muy revolucionario, pero en este momento de que están todos admitiendo que la conectividad deja fuera un montón de pibes, ni más ni menos que de la escuela, como mínimo, ¿no? Los deja fuera de un montón de otras cosas, pero los deja fuera seguro de la escuela. Y bueno, qué sé yo, garantizale, ¿no? Garantizale por 4 meses. Hacé de cuenta que es uno de esos planes que nos ofrecen a los clase media, que te dicen, por 3 meses no me pagas nada. Y después hacemos, bueno, y que lo pague el Estado, ¿no? Que le pague el Estado a las empresas de última. Mirá lo que te estoy diciendo, ni siquiera te propongo un plan socialista, es capitalismo de lo más puro, ¿no? Que el Estado se haga cargo de pagarle a las empresas el servicio para las villas. No es tan difícil. El capitalismo, estás proponiendo el capitalismo. No, yo estoy proponiendo algo que estaría más cerca de que lo hicieran, pero ni eso se les ocurre. Es muy de locos. Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, estuvo en Radio con Vos hablando de la posibilidad de habilitar las terrazas de las casas y de los espacios comunes de consorcios. Por el momento, lo que estamos pensando es plantarlo en el espacio público. Plantar el espacio público significa que en el parque puedas tener lo que se vio en Vicente López, hizo Jorge Martín, lo que se vio en Rosario, lo que se vio en otras ciudades del mundo, que es en el espacio público, en un parque, en una plaza, donde hay suficiente espacio para demarcar sectores donde la gente pueda tener permanencia, que es lo que hemos utilizado hasta ahora. Uno podía salir, hacer el paseo recreativo con los hijos, con algún amigo, pero no era para permanecer en el espacio público. Y bueno, la autorización esta es para ese segmento. En principio eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando defines la terraza, la gente está, primero se concentra en un espacio cerrado, después sube, por ahí se descuida, y ahí es donde tenés la mayor posibilidad de contagio, o mayor riesgo de contagio. Pero eso ya pasa. Yo salí ayer a la calle y el Parque Avellaneda estaba lleno de personas haciendo esto que Santilli dice que van a habilitar. Se están adelantando un poquito. Sí, ya lo vienen haciendo, se viene haciendo claro, hace un montón. Están como detrás. No terminan ni de poner reglas, ni de... están como detrás de la sociedad. Y lo más loco de todo, me parece, es que... a mí me parece increíble lo que está pasando. Realmente me angustia un montón lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, porque uno lo que ve es una circulación absolutamente normal en el momento en el que los hospitales están a punto de estallar. Uh-huh. Y me parece re loco que nos pasaron los funcionarios y las funcionarias todo este tiempo dándonos cifras y contándonos lo que estaba pasando en un día a día permanente informativo que nosotros incluso respaldábamos, que nos parecía piola, y ahora no nos están contando lo que pasa. Estamos a 10 cuadras, a 6, 7 cuadras aquí del Hospital Santoyani, que es uno de los hospitales habitualmente desbordados de la ciudad de Buenos Aires, público. Tengo una familiar haciendo la fila en la unidad febril para certificar que es positivo de COVID y está desde las 8 de la mañana haciendo una enorme cola en un carpón que hay en la calle, y uno no ve en los móviles de la televisión allí mostrando que esa hoy es la realidad de una salud que está absolutamente, un sistema de salud que está absolutamente desbordado, y estos tipos están pensando cómo hacen para que la gente no se les enoje y pueda ir al parque. A mí me enoja, la verdad. Desde los anuncios oficiales lo que dicen es que los números de ocupaciones de cama, por ejemplo, ha bajado. La realidad también es que lo que está sucediendo es que, por ejemplo, tomógrafo del Hospital Zubizarreta, no se están realizando tomografías de urgencia porque dicen que el tomógrafo está siendo utilizado para gente con coronavirus, entonces no se puede por temor al contagio para personas sanas de coronavirus, pero con otras complejidades no se puede utilizar. Digo, para pensar un poco más allá del coronavirus y cómo influyen cualquier toma de medidas con otras dificultades que podemos tener en la salud, ¿no? Claro. Mirá, ayer Iván Jargrodzki, no es periodista de mi simpatía, lo he escuchado decir cosas tremendamente feas sobre macartistas, sobre la izquierda. La gran mayoría de las terapias intensivas está por encima del 80% de ocupación, sin posibilidades de expandirse, le dijo en su programa de radio Rosa Reina, que es la titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Estamos hablando de un periodista ultraoficialista que va a hacer lo que sea para defender al gobierno nacional y que hizo una entrevista en la que alguien que es parte, que es la titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, le habló de una ocupación de por encima del 80%. 80% estamos diciendo que si se trata de que en un hospital hay 10 camas, hay por encima del 80 hay 9 que están ocupadas, digamos. O sea, queda una sola cama de terapia intensiva por ocupar, porque las cifras son esas, digamos. No es que hay cientos de camas de terapia intensiva en los hospitales. En el hospital del Piñero, de Bajo Flores, que es seguramente el más explotado de la ciudad de Buenos Aires, nos han dado este tipo de cifras, digamos. 10, 15 camas para uso de personas que estén contagiadas con COVID, como mucho. O sea, una situación tremenda, y estamos absolutamente habilitados para hacer lo que queramos en la ciudad de Buenos Aires, solo porque el Estado no quiere poner plata para bancar que podamos cuidarnos un poco más o elaborar un sistema en el que no salgamos todos juntos a la calle, salgamos parcialmente. En el medio de todo esto, ahora vamos a escuchar a Alfredo Cornejo, que es diputado nacional por Mendoza, de Juntos por el Cambio, y lo que anunciaron es que el bloque de Cambiemos va a ir a sesionar de manera presencial porque el protocolo de funcionamiento virtual está vencido. Ahora, ¿qué pasa? Tienen que viajar de diferentes provincias. Lo que están tratando de pactar también es que si viajan, después cuando vuelven a sus provincias, tienen que hacer cuarentena. Están tratando de no hacer cuarentena. Digo, como para sumar esto a las posibilidades de contagio entre Buenos Aires y las provincias de cada uno. Vamos a escucharlo, Alfredo Cornejo. En primer lugar, debo decir que está vencido el protocolo de funcionamiento virtual de la Cámara de Diputados. Los bloques minoritarios que entraron por la oposición, pero que han votado con el oficialismo en todo este tiempo, han convocado a una sesión especial para tratar dos proyectos. Una ampliación de multas para la pesca ilegal y el proyecto de emergencia, que no dice emergencia, que viene turístico, que viene del Senado. Esa convocatoria no puede llevarse a la práctica porque está vencido el protocolo de funcionamiento. Con lo cual, nosotros estamos pensando, y esto es, en todo caso, como primicia, porque anoche tuvimos una reunión del bloque del radicalismo, partido que yo presido, donde que consideramos conveniente ir a sesionar presencial si se convoca esta sesión, porque el protocolo de funcionamiento virtual está vencido, ¿no? Y a partir de allí, por lo tanto, haber otros proyectos. Uh-huh. El de reforma judicial que ha ingresado la media sanción de senadores deberá, para ser tratado, tener para ser tratado virtualmente un nuevo protocolo, o para ser tratado normalmente sesiones presenciales, ¿no? Cornejo, por ejemplo, viajaría de Mendoza a la ciudad de Buenos Aires para sesionar, y después, claro, esto, lo que se está pidiendo es que no les hagan hacer cuarentena para poder continuar con sus actividades, claro, ¿no? Y, bueno. ¿Por qué? Solo por el hecho de ser funcionario, digamos. Claro, tan inmunes de virus. Y sí. Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos, habla del proyecto de las grandes fortunas que va a comenzar a debatirse finalmente, ¿no? Es algo que se viene hablando desde el principio de la pandemia. Bueno, este jueves se va a debatir en la Comisión de Presupuesto y habla sobre el proyecto. Nosotros hemos trabajado intensamente para encontrar lo que yo llamaría la mejor ecuación entre alcanzar a la menor cantidad de gente posible, logrando el mayor ingreso posible. Y esto no lo tenemos que leer como una confrontación de sectores, sino como una necesidad imperiosa. Ninguno de los alcanzados va a cambiar de condición después de hacer el aporte. Pero los que reciban estos beneficios seguramente van a mejorar un poco sus condiciones de vida. Pobre Heller, ¿no? Porque él todavía cree que les puede dar razones a los poderosos para que los poderosos no se enojen. Los poderosos se enojan siempre, les toques un peso, le saques un peso o le saques 100 millones de pesos, se enojan siempre y se enojan igual, por el peso o por los 100 millones de pesos. No le gusta que le toque esa billetera, Carlitos. Y no. Bueno, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo, pero habló, bueno, vas a ver, lo hizo de una manera como media extraña, pues sin fundamentos demasiados, más allá de algunas elucubraciones, que vamos a tener en los próximos meses vacuna. Estamos mucho más cerca de la vacuna de lo que nosotros creemos. Yo estoy totalmente convencido que la vamos a tener en octubre, noviembre, y no tiene que ver con una cuestión científica, es con una cuestión de cómo se están desarrollando las cuestiones en el mundo. Bueno, primero le devuelve a Facundo con vida a la mamá y después nos trae la vacuna a Berni. Bueno, análisis geopolítico, habló de las elecciones en Estados Unidos y lo relaciona con la vacuna que va a estar en octubre, noviembre. También hizo referencia a las tomas de terrenos. Todas las noches con la policía de la provincia de Buenos Aires estamos haciendo, impidiendo la toma de terrenos, dos, tres por noche, no tenga, creo que el promedio que llevamos todas las noches. En ese sentido, además de lo que decíamos recién, de los presos, la pandemia, el delito, la toma de terrenos, pero no, eso no nos vence, seguimos trabajando. Bien, para seguir evaluando a Sergio Berni cuando habla del delito de la toma de terrenos, de bueno, pone en pareja un montón de cosas que no sé si son muy emparejables, pero bueno, para seguir escuchándolo y para seguir temiendo la posibilidad, temiendo la posibilidad de que tenga un cargo aún con más poder aquí en la Argentina.

y que viven en la misma condición que en la que vive la gente que está con ellos y con ellas ahí alrededor, seguramente te suene un poco más. De todas maneras, cuando se supo que el sábado había fallecido el padre Bacci, después de un par de meses de haber estado internado, en principio con COVID-19 y después con una complicación extra, digamos, se empezaron a escuchar y a ver en las redes sociales montones de despedidas, ¿no? Del presidente, la vicepresidenta, hasta personas más de base, hasta dirigentes de organizaciones sociales. Vamos a convocar a Pablo Pimentel, porque nos parece que de la gente que labura socialmente en La Matanza es nuestra principal referencia como la PDH de esa región. Y lo queremos recibir, seguramente compartiendo esta tristeza, que en el caso de quienes hacen la PDH es mucho mayor que la nuestra, sin ningún tipo de dudas. Pablo, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. Estamos con Giselle Rivalov. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por el preámbulo, Fernando. Muy emocionante. Te voy a corregir dos cosas. Dale. Una, me parece que dijiste basílico, y es basilicio. Bien. Basilicio Brites. Sí. Nunca te digo, cuando yo me enteré, le dije a Bacci, lo miré y le dije, Bacci, está lindo el nombre, yo te voy a decir Bacci, a mí echar las pelotas. La verdad, me enteré su nombre cuando se murió. ¿Viste el gordo? Nunca supe su nombre, jamás supe su nombre, y justo claro, elegí una noticia en la que estaba mal escrito su nombre. No, está bien, está todo bien, pero porque nadie lo conoce. Ni siquiera conocía su apellido, es muy loco eso, porque de los otros sí, curas villeros, uno, el apellido, aunque sea, lo conoces, ¿viste? Sí, algunos sí, qué sé yo, sí, el padre Carlito Mujica, el padre Paco, por ejemplo, el padre, yo digo que es el titular anarco cura villero, Paco. Y es Paco, nadie sabe el nombre del gallego, no sé cómo es, el que estaba en Villa, en la Isla Maciel. Bueno, pero espera, porque dijiste dos correcciones. Ah, la otra es que era un jugador de toda la cancha. El cura, el gordo, si bien estaba excedido de peso, pero se ponía los pantalones cortos y empezaba en el arco. Después defendía un poco el arco y después iba a media cancha y empezaba a hacer pases de gol, y hasta que un día subió y hizo un golazo, que fue la urbanización de Villa Palito. Uh-huh. A ver, lo que digo yo, para resumir a la vida de este extraordinario ser humano, yo lo conocí cuando tenía a Bacci exactamente 12 años. Era un día en que decidimos ir con un grupo de jóvenes en el año 80, plena dictadura, si bien algunos pueden decir el ocaso, pero en realidad era plena dictadura militar. Algunos militantes que veníamos del 73, siendo muy chicos también, con 16 años, nos refugiamos en grupos de iglesia. Yo fui uno de ellos. Yo me refugié para seguir mi militancia social, política, evangélica, en la juventud franciscana. Y ahí conocí al hermano de Bacci, a Evelio, mayor que Bacci. Era chico también, Evelio, yo tendría, 23, cuando hicimos el grupo de iglesia y el grupo de teatro. Como yo era estudiante de teatro, agarré y empecé a volcar algunas cositas que aprendí, tampoco, viste, que nada, las tablas me veían y salían corriendo. Pero bueno, algunas cosas hice, y una de ellas fue la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo la verdad que cuando... Te digo, te soy honesto, cuando rezaba el Sermón de la Montaña, yo digo, qué parecido es a un mensaje del Che Guevara, cuando el flaco habla a un montón de seguidores, yo le digo el flaco a Jesús, para los oyentes, y me acuerdo que Evelio hacía de apóstol, y el día que decidimos llevarla a Villa Palito, Bacci no dejaba de romper las pelotas como todos los pendejos, dando vuelta, y no dejaba hablar, no dejaba que, porque no teníamos sonido, así que el escenario era un escenario natural, al nivel del piso, y fíjate vos que el escenario de la obra de Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo fue en el salón que Bacci hoy le da de comer a más de 4.000 personas por día. Así que fue un comienzo, digamos, fue una relación con Bacci desde muy chiquitito, que lo retaba ese día para que nos deje hablar, Bebelio también, como hermano mayor, hasta que después lo vi vestido de cura a los 23 años y pelado. Yo quiero contar esto porque ustedes van a ver el sacrificio que Bachi hizo para llegar a ser lo que fue, un santo en vida. Bachi entra muy chiquito, a los 13 años entra al seminario, a hacer el colegio secundario, lo becan en el seminario, porque venía de la villa, se forma como cura, hace todos los cursos de teología, se recibe muy jovencito, a los 22, 23 años de cura, se ordena, pero sale pelado del seminario. Entonces cuando yo lo volví a ver, para mí Bachi no cambió nunca, porque viste que las personas calvas, en general mantienen, si no se arrugan mucho, engordó un poco, eso sí, engordó, porque cuando vino de cura era más flaquito y demás. Le digo, Bachi, ¿qué te pasó? Y él me dice, algún día te voy a contar. Y llegó el día que me contó. Y dice, quedé así porque me volvió loco un sacerdote que fue el guía, que fue profesor de teología. Y lo quiero decir porque llegó a ser obispo este hombre y que le hizo mucho daño a la iglesia del obispado de La Ferrer, que fue Monseñor Suárez. Yo digo los errores que cometen los papas también, ¿no? Creo que lo nombró obispo el papa Juan Pablo II. El polaco, se me fue. Sí, Juan Pablo II. Sí, tenés razón, sí, ahí está, Juan Pablo II. Mierda, que pasó el tiempo. Y lo hizo mierda. Lo hizo a tal punto mierda psicológicamente que perdió el pelo. Y vos ves a los hermanos de Bachi, que son más grandes inclusive, con una cabellera, y encima sin canas, paraguayo, ¿viste? De una fortaleza. Y Bachi sufrió la marginación en el seminario, y era el cura, era el estudiante marginado porque era el villero, el que le tenían que pagar todo, el que no tenía plata para comprar la ropa para cura, que le tuvieron que hacer una juntada de plata a algunos vecinos, que son los que más se le pegaron a asistirlo como cura, para comprarse la camisa y todo eso que se ponen, yo le digo el cuellito duro, tiene un nombre, nunca me lo acuerdo, la verdad. La ballenita de cura, le decimos. Sí, pero el Kreisman, creo que es el Kreisman, algo así, no sé. Los curas que están escuchando se están cagando de risa porque dice, este no aprende nunca más. No, la verdad que no. Será una negación que tengo. Pablo, vos hablaste de hace un ratito de su mayor logro, que es la urbanización de Villa Palito, de la que vos hablas siempre, digamos. Es muy habitual escucharte hablar porque la PH de La Matanza participó de ese proceso que terminó con un barrio construido por la lucha de los vecinos y las vecinas. Sí, tal cual. Mirá, fue una oportunidad en que yo vuelvo a La Bella en el año 98 a pedido de Bachi, después que un grupo de jóvenes sufren una violencia institucional, ¿no? Una pelea callejera, no era por delito, sino que era por una pelea de celos, y se pelean los chicos de La Villa con los chicos del poder, se llamó así porque fue muy conocido el hecho. Conclusión, terminan los hijos de La Villa presos, y Bachi me dice, mirá, Pablo, pasó esto, es una injusticia, es una locura, un hijo de puta, el comisario los mete presos porque son de La Villa, y los otros son hijos de concejales, de jueces y de los comerciantes San Justo. Eso fue. Y la verdad que nosotros dijimos como organismo, no, vamos a dar una mano al cura. Nos fuimos ahí tres compañeros, fui yo con dos compañeros abogados, y empezamos a dar charlas de derechos humanos a los pibes. Y bajamos línea, y nos prestaba la oficinita de Cáritas, que era un sucucho chiquitito, viste, que fue nada. En La Villa te imaginás que todo espacio, sabés cómo es buscado, ¿no? Entre medio de agua servida, entre medio de las canaletas de donde corría el agua servida, corrían las mismas cañerías de agua clandestina, se pinchaban, entonces vos tomabas agua contaminada. Eso fue La Villa durante 50 años. En ese proceso, la tercera generación de Palito, o sea que los nietos de los que fundaron Palito en la década del 60, que el fundador fue Alzogaray, el ingeniero Alzogaray, donde le dijo, y pasen el invierno, y pasaron cerca de 60 inviernos. Vamos a restarle 20, 40 inviernos, porque hace 20 años, ese día 2 de octubre del año 99, Bachi me dice, ¿te podés quedar, Pablo, después de la reunión? Porque va a haber una asamblea y me gustaría que vos cuentes tu experiencia de la toma de tierra del barrio 17 de marzo en el año 1986. Que ese fue mi bautismo de salir de la militancia de local a la militancia del barro, ¿no? A la realidad. Ese fue mi paso por la universidad, lo que siempre digo. Entonces le digo, sí, Bachi, me quedo, cómo no. Y ahí nació una relación con Bachi extraordinaria porque nos conocimos en la construcción de vincular a un montón de vecinos que se conocían como vecinos villeros. Y esto le pido, Fernando, y a tu compañera se llama, perdóname. Giselle Rigaloff. Giselle, soy un desastre con los nombres. A Giselle y a Fernando y a todos los oyentes de que vuelvan los abrazos, que una cosa es conocerse como vecino villero, una cosa es conocerse en la tristeza de la carencia cotidiana, de putear porque hay que volver a colgar el cable porque pasó un camión y se lo llevó por delante y nos quedamos sin luz, o salir a cortar la ruta porque el agua no alcanza, o estar diciendo, viste que fulanito está con fulanita, porque se escucha todo, las paredes de las villas, que no tienen intimidad, se escucha el amor cuando se hace el amor y se escucha el odio cuando se practica el odio. Y ese día Bachi me dice, ¿te podrás quedar? ¿Cómo no? Y le digo, pero mira, Bachi, que la experiencia de una toma de tierra es muy distinta a un proceso de urbanización después de 40 años de cultura villera. Y dice, bueno, pero tenemos que darle una forma, dame una mano porque estoy solo en esta. Dale, y me quedé. Y se quedaron los chicos estos abogados. La asamblea se hizo, por eso digo que ese salón donde en el año 80 hicimos la obra de teatro, donde Bachi de pantalones cortos hinchaba las pelotas mientras nosotros hacíamos la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el año 80. A los 19 años se hace una asamblea multitudinaria, cerca de 1.000 vecinos, calculen que son 1.450 familias, a uno por lote. Todo el mundo estaba interesado en participar, ¿por qué? Porque la tercera generación se cansó de esperar a una vieja cooperativa mentirosa, una cooperativa hecha por el punterismo y la acción prebendaria de los partidos tradicionales, en este caso del justicialismo, de La Matanza, y fue y tomó las tierras que estaban predestinadas para urbanizar la villa. ¿Por qué? Porque se habían formado familias, porque estaban hacinados, porque estaban podridos. Y eso tenía que ver también con todo un proceso democrático en la Argentina después de una dictadura feroz, de que los jóvenes no pudieron esperar más y el grano de pus explotó, y ahí vienen las tomas del 80, las tomas del 90 y las urbanizaciones. Y Bachi no quedó al margen de eso. Y Bachi fue un cura que estaba permanentemente actualizado con el Evangelio de los pobres y de la liberación. Y ahí empezamos. Y ese fue un camino en la cual nos unió mucho como amigos. Yo lo tomé como confesor, siendo más joven, 11 años más joven, me ayudó mucho en la búsqueda de equilibrios políticos y personales de mi vida. Lo tuve como confesor, como amigo, y él me tuvo también como confesor y como amigo porque me contó muchas cosas. Cuando, si quieren, le cuento una anécdota muy interesante, porque Bachi tenía una... Así chico como era, humilde, bajo perfil, él tenía dos palabras cuando te veía. Hola, hermanito, ¿todo tranquilo? Esa pregunta, ¿todo tranquilo?, encerraba un interesarse por vos. Y cuando te decía todo tranquilo y vos venías con una carga emotiva, con una gana de llorar para contarle las cosas que te estaban pasando, él se sentaba, agarraba el mate y decía, dale, contame, dale, Pablito, contame. Y ahí largaba. Y así con cada uno que iba a golpear su puerta, Fernando, Giselle. Entonces, estamos frente a un hombre gigante, diminuto por ahí en su altura, pero obeso porque pobrecito no se cuidaba con las comidas. El gordo comí, aparte tenía una cocinera, María, una guaraní extraordinaria, que ayer no podíamos consolarla hasta que le dije en un momento, María estaba en una camioneta ya yéndose, con un alcohol en gel y con el tapabocas, y cuando vio que era yo, sacó la cabeza, Pablito, vení, que te quiero saludar, y bueno, yo tratando de cumplir el distanciamiento, ayer lo rompí, les soy honesto, después de 170 días, no pude dejar de participar en la despedida de mi amigo, y María me dice, ¿qué hago, Pablo, ahora? decime qué hago ahora. Llego a la casa donde yo vivía con Bachi. Llego y veo el cuarto vacío. Llego y veo la ropa de Bachi. Y a la hora de comer, que comía temprano el gordo, porque después atendía gente. Y le digo, escuchame una cosa, María, vos me debés un puchero. Me mira, porque le cambié de tema, le cambié el ángulo, ¿viste? La pelota estaba picando para el lado del lamento y de llorar. Entonces me dice, tenés razón, me dice la guaraní. Ahí medio que se endureció, se puso erguida. Y le digo, ¿y cuándo vas a cumplir con eso? Bueno, poné la fecha. Le digo, escuchame una cosita, le digo, voy a arreglar con el padre Tano y el padre Daniel. ¿Vos te pensás que esa casa va a quedar vacía? Te vamos a echar las pelotas a todos nosotros. Y la mujer se fue riendo. Y le digo, escuchame una cosa, Bachi te va a recagar a pedo si vos seguís llorando. Porque vos tenés que seguir cargando la olla. Y dándole de comer a la gente que Bachi le daba de comer. Y todos ustedes, pues estaban en una camioneta con un montón de compañeras y compañeros que eran la mano derecha cotidiana del padre Bachi, estaban todos moqueando, se empezaron a cagar de risa cuando le dije, el padre Bachi sale de donde lo pusieron ahora, que lo pusieron porque bueno, es una formalidad ponerlo en un panteón del obispado, y los va a recagar a trompada. ¿Vieron cómo era Bachi? Sí, y ahí empezaron las anécdotas. Sí, era un hincha pelota, se levantaba y empezaba a dar órdenes. Y le digo, era el jefe. Bueno, ahora va a haber otros. Y le vamos a empezar a romper las pelotas nosotros. Y María me dice, me agarra la mano y me dice, ¿cuándo vas a venir a comer el puchero? Le digo, dejá que arregle con los curas. Y hoy lo primero que hice Fernando y Giselle fue hablar con el padre Daniel y el padre Tano. Y le digo, che, loco, no podemos dejar. Ayer lo que yo noté en la caravana fue una orfandad. Fue una feligresía de 5 barrios que entre todos juntan a 100.000 personas. Esto es lo que estamos hablando. Bachi, con sus 52 años, con 23 años de cura, asistió a 100.000 personas que el Estado no ayuda. Lo hizo un curita, junto con otra gente muy buena de la villa y también gente de clase media, que en esa caravana había coches con patentes A, no sé cuánto ahora, AD, y otras que tenían la vieja patente. Coches viejos, coches medianos, coches nuevos. Y ahí demostraba la apertura evangélica y la opción que tuvo como cura en un mundo capitalista, en un mundo egoísta, en un mundo que selecciona, que discrimina. Y él, como hombre que fue discriminado desde sus lugares de estudio, él se comprometió en no discriminar a nadie. Y él te abrazaba con la intensidad que te abrazaba a María, su compañera que le cocinaba, que lo atendía, que le lavaba la ropa, que le daba todos los caprichos, porque el gordo era caprichoso, también abrazaba a los liberales, también abrazaba a gente del PRO que iba a lavar sus culpas a la villa, sobre todo la señora Vidal, junto con varios legisladores locales, a decir estuvimos en la villa, como hizo Vidal una vez que llegó a un canal de televisión, esperen que me cambie las botas que vengo del barro. Bachi los recibía igual, porque Bachi no veía mala intención en la gente, por más que tenía una lectura política, pero era humilde y la contaba solamente a algunos. Y él trataba de aprovechar, decir lo que sentía, pero si venían con un pan para repartir con sus hermanos, él lo tomaba y después lo repartía. Ese era el padre Bachi. Hablamos con Pablo Pimentel de APDH La Matanza. Recién, Pablo, decías, ¿no? Entender las necesidades de un pueblo en la toma de tierras. Y hace un ratito nada más escuchábamos a Sergio Berni hablando de actos delictivos y los nombraba estos, ¿no? Justamente, este tomar la tierra. Igual te voy a llevar para otro lado, pero me quedé con esa reflexión de cómo hacer entender las necesidades de un pueblo en la toma de tierra. Voy a ser un poco, tal vez, políticamente incorrecta, pero me pasa algo en particular cuando hablamos de iglesia. No puedo dejar de asociarlo a atrocidades que ha hecho la iglesia, conceptos machistas, conceptos encubridores. Claro que a lo largo de este tiempo he hablado, no sé, el primero que se me viene a mí a la mente, que hablé un montón, es a Cristian Bonin, es un cura que estuvo allá súper metido con el caso Daniel Solano. Y lo primero que me pasa es pensar, bueno, se equivocó de lugar. Por lo que me parece que refleja la Iglesia y cómo se para la Iglesia, que sabemos las cosas que ha hecho. No sé, ¿qué me querés decir con esto, con esta reflexión? Porque sé que la comparto y después como que digo, bueno, esto, veo curas villeros y que hablo, y digo, no, pero este tipo se confundió de lugar. Mirá, no, los que se confundieron de lugar fueron los pedófilos, los corruptos, los templarios. Los templarios eran los que formaban parte de las cruzadas de hace 800 años, los obispos y curas y obispos y papas que se acostaban con muchas mujeres a la vez, que hacían orgías. Los que se equivocaron fueron los Grassi, los von Wernick. Los equivocados fueron todos aquellos que leyeron el Evangelio según sus intereses, mezquindades y su construcción de poder, que vieron a la Iglesia, que vieron a este lugar de lucha, no como una trinchera de lucha como la vio el flaco de Jesús, como la vieron muchos hombres y mujeres que practicando el Evangelio fueron desaparecidos. Por ejemplo, hay un catequista, ay, no me acuerdo el nombre, pero a ver, por ahí ustedes que son más jóvenes lo van a acordar, el catequista que mataron en presencia de su mujer y de sus hijas cuando mataron simultáneamente a los curitas en el Chamical, cuando después el pelado Angelelli, el obispo, va en La Rioja a rezar una misa a la semana, le inventan los hijos de mil putas de la dictadura militar, que también tomaban la comunión por los que se equivocaron, como von Wernick y con un montón de curas y obispos que le daban la comunión a Videla, Macera y Agosti. Ese laico que enseñaba catecismo, no estaba con un fale, no tenía una 9 milímetros en la cintura para ir a hacer la revolución, la hacía con el Evangelio. Fue un mártir, como un montón de hombres y mujeres. Esa es la Iglesia del Padre Bachi. La otra es la que usufructuaron un espacio de lucha, un mensaje evangélico que quiso dar. Los que tenemos fe, creemos en Dios, y los que tenemos fe, creemos en los profetas. Y Jesús fue un profeta extraordinario, que se lo denominó Hijo de Dios, que Dios quiso demostrar que podía poner un hombre sobre la tierra y decir un montón de cosas que dijo Mahoma, una de las religiones más antiguas, o que dijo Moisés, una de las religiones más antiguas, que tienen 5.000 años nuestros hermanos judíos y nuestros hermanos musulmanes. Que uno lee el Corán o lee el libro de los judíos, que es el Viejo Testamento, y vas a ver enseñanzas fantásticas. Que en todo caso lo que hace Jesús es actualizarla y terminar, por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente, donde dice que tiene que haber, bueno, una etapa de justicia con pruebas, para no cometer injusticias y matar a alguien sin haber probado que es culpable o no. Por ejemplo, digo una, y hay muchas. No, Bachi no se equivocó, mi querida Gisela, del lugar. Se equivocaron los otros, que usufructuaron un lugar de una trinchera de lucha y que la transformaron en un espacio de construcción de poder, por el poder en sí, para afanarse plata, para violar chicos, para ser patriarcales y machistas y para postergar a la mujer. Claro, ellos se equivocaron. Pablo, te agradecemos este tiempo en el que comenzamos recordando a Basilicio Brites o el padre Bachi y terminamos, bueno, con tu reflexión desde tu fe. Te mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Te propongo que en alguno de estos días retomemos acerca de cómo está la situación en La Matanza, porque al fin y al cabo Bachi falleció a partir de las complicaciones que le trajo haberse contagiado con COVID por estar en el territorio, y la cosa está tremenda y no tuvimos tiempo para hablar de eso, pero... No, pero puede ser 2 minutos de algo. Si son solo 2 minutos, sí, porque estamos pasadísimos, pero dale. Dale, rapidito. Le voy a contestar a Gisela otra cosa. Díganle a Bernie que es un buen soldado que tiene que volver al cuartel y dejarse de romper las pelotas en el Ministerio de Seguridad y decirle que las tomas sociales son necesarias para el que no tiene nada cuando hay un Estado que no planifica. Si el Estado va a empezar a planificar el tema del hábitat, ahí sí, podemos hacer un pacto

porque ha sido un fin de semana furioso ahí en Bariloche. Aparecieron les fascistes. Verde como la marihuana, eso que vende la anciana, que no le alcanza la pensión, pero tiene buen corazón. Marihuana clandestina, pero como si la fuma toda América Latina. Si no te gusta, si no aguanta, entonces salte. Con todo, si no, pa' qué. Con todo, si no, pa' qué. Con todo, si no, pa' qué. Con todo, si no, pa' qué. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. El derecho. Vamos de nuevo, vamos casa. De nuevo. ¿Qué canción pondrías al llegar a tu casa luego de una gran victoria? Es la pregunta que te estamos haciendo en el día de hoy. Es nuestra consigna del día y la respondes al 11-31-81-31-26. A ver, tenemos algunos mensajes en audio. Yo soy murguera, pero no linkeo todo con la murga. Pero esta vez puedo decir que cada vez que estoy contenta en mi casa, y más ahora en pandemia, estoy contenta y todo lo transformo en un baile de murga. Así que cuando me pasa esto de que triunfante por algo, que me siento contenta por algo, yo en casa pongo alguna canción de murga, cualquiera sea, y me pongo a bailar. Porque festejar algo implica bailar. Cualquiera, cualquier canción de murga, mirá vos. Yo me imaginé diciéndole hola Nati, buen día, y ella cantándome buenos días, na na na na na, viste, como de repente. Con el ritmo murguero, sí, totalmente. Gracias Nati. Hola, buenos días, soy Lachi. Con respecto a la consigna, justamente el viernes me levanté de buen humor y arranqué el día con el mismo tema que pondría si llego triunfante a casa, sería Rock and Roll to Death de Wasp. Y como mi inglés es muy malo, ahí abajo se los voy a escribir para que lo puedan encontrar, por si lo quieren poner. A ver. Ahí a mí, esto, pará, porque a mí se me llevó otra imagen esta canción. Como voy en la ruta, bajo a tomar un café y subo al auto, pongo esto y sigo ruta. A ver. Bueno, gracias Lachi, ahí tuvimos algo de Wasp en la mañana. Tenemos más mensajes por aquí. A ver, espérate. Yo tenía alguno más por aquí que vos me mandaste. Del operador de radio que nos está escuchando, de otra radio. Claro, el que nos escucha de manera clandestina. Sí, una canción de los Beach Boys. Sí, una canción de los Beach Boys para escuchar. Claro, pará. Son como dos especies de triunfos diferentes. La canción de adentro, la anterior, es como soy un reganador y salís con toda la furia de vamos gritando, y esta es como que salís feliz. Bueno, muy verano, ¿no? Los Beach Boys, inseparables está feliz, de la plaza. Pero está feliz. Sí. Va dando vueltas, va haciendo giritos. La única manera de que alguno de nosotros nos imaginemos con la tabla de surf abajo del brazo es en sueños escuchando una canción de Beach Boys. Para. ¿Es verdad la imagen que circuló de que habilitaron el surf en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo ¿Es verdad surf eso? En la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es lo mismo que me pregunté, pero circuló ¿pero una imagen y la ciudad por eso. Y bueno, a mí me llegó una imagen. Vos decís que en las playas de las amarillas de las plazas donde te ponían una sombrilla y una ahora te ponen un mar simulado para que vos hagas surf. A mí me llegó y no lo chequeé, lo estoy tirando así irresponsablemente al aire de que esto, me llegó una imagen de que se habilitaba, digo, pero ¿cómo? ¿Dónde? Hasta las 12 del mediodía te acompañamos en Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias en La Retaguardia. Habana suspendió 300 trabajadores y trabajadoras temporarias hasta que hubo nuevo aviso. La decisión fue comunicada por la empresa la semana pasada a pesar de la prohibición de los despidos. Además, adeuda a todos sus trabajadores y trabajadoras el aumento pautado en la última paritaria. El movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir comienza la campaña Basta de Chineo. La campaña busca visibilizar y poner fin al chineo, que es la práctica de violaciones a niñas, niños y mujeres de naciones indígenas por parte de hombres criollos, abuso machista, racial y colonial. La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual reclamando desmantelar el sistema represivo para fortalecer la democracia. El balance analiza la gestión de Cambiemos, dando cuenta de graves violaciones de derechos humanos provocadas por el sistema penal bonaerense y señala un crecimiento exponencial de la muerte, violencia y tortura policial y penitenciaria. Sin los votos de la oposición, el Senado aprobó el proyecto de ley de reforma judicial. Juntos por el Cambio no acompañó la medida, a pesar de que el oficialismo eliminó uno de los artículos que generaba mayor resistencia opositora. Vecinos y vecinas autoconvocadas por la defensa del monte nativo. Cientos de personas en diversas zonas de la provincia de Córdoba se movilizaron el sábado para manifestar su bronca y también su tristeza por los incendios que durante 2 semanas quemaron casi 50.000 hectáreas de monte. ...7.187 nuevos casos de coronavirus... suman 408.426 personas contagiadas... y 294.007 recuperadas en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, sí, tremendamente intensa la situación que se está viviendo en los territorios recuperados por comunidades, diferentes comunidades mapuche. Ustedes recuerdan que hace algunas semanas les comentamos que se había abierto un canal de diálogo entre el Ministerio de Seguridad y algunas de las comunidades, que de hecho habían mantenido una reunión que se anunció como la esperanza de una, por lo menos de una mesa que se abre, una mesa de diálogo que se abre en un contexto que siempre venimos comunicando como represivo. Pero la cosa se empezó a complicar porque aparecen como respuestas a esa, yo hago esta lectura política, a esa apertura de diálogo desde el Ministerio de Seguridad, se abre desde la provincia, desde la provincia de Río Negro, un alentar permanente a las peores posiciones fascistas de la población civil. Y se realizó, por ejemplo, una protesta, un banderazo patriótico contra la comunidad mapuche que habita a orillas del lago Mascardi el sábado, ¿sí? Vamos a recibir a Soraya Maiconio. Muchas veces hemos charlado con ella para conocer la situación en los territorios y queremos que nos cuente cómo siguió la situación, porque el Ministerio de Seguridad, a través de la ministra Frederick, ha anunciado que inició una acción judicial contra algunas de las personas que se manifestaron, porque hubo evidentes movidas y declaraciones racistas. Soraya, bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, estamos con Giselle Regaloff haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Mari, Fernando, muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, a mí me parece importante poder aclarar que esta marcha que se organizó, que se viene organizando desde hace más de una semana, está siendo alentada por diferentes medios de comunicación, entre ellos el diario El Río Negro, que es un diario de la provincia de Río Negro, el diario El Cordillerano, diferentes medios de comunicación, y que la consigna es para cuidar a los vecinos de Villa Mascardi. Lo interesante que no se plantea, que no se dice, que no se enuncia, es quiénes son esos vecinos de Villa Mascardi. Hablan de personas como si fueran unos simples vecinos rurales, gente paisana que está como amedrentada por la presencia de las Kenwin Kulmapu, cuando en realidad esos vecinos son personajes como Elstein y Sutton. Elstein es el presidente, el director a cargo del Hotel Xiao Xiao, un hotel de 5 estrellas, el más lujoso de la zona, que con Sutton, otro personaje muy adinerado, están queriendo levantar un hotel de las mismas características ahí cercano a la Loz. Claro. Otros vecinos que se están cuidando, que se están custodiando, es el Grupo Burco. El Grupo Burco es un grupo de empresarios de más de 20 empresas de sociedad anónima que se han adueñado de más de 24.000 hectáreas de manera ilegal en esa zona. Son de Bélgica, y no solo eso, sino que además están quedando con cerros y con las nacientes de los ríos Pichileufu, del río Chubut, del río Foyel, del río Villegas, como para mencionar un poquito qué intereses están cuidando. Claro. Y que lamentablemente no se está diciendo, se está hablando de los usurpadores, se está hablando de los terroristas, bueno, siempre con el mismo estilo de estigmatización hacia nosotros como pueblo, como mapuche, como gente pobre también, cuando en realidad se están cuidando los intereses de estos empresarios, de los Emiratos Árabes, del grupo Remers, que son de laboratorios químicos y farmacéuticas, de Benetton, de Sorregueta, que es la princesa de Holanda, que también tiene ha comprado tierras alrededor de las Kenwin Kulmapu, de Lewis, de Parques Nacionales. Esos son los vecinos que se están defendiendo en este momento y por lo cual también hubo tanta movilización. Claramente tuvieron esa capacidad de movilización porque son estas personas, estos empresarios, los que están de alguna manera bancando este tipo de movilización. La realidad es que lo lamentable es que se ve una situación de pobres contra pobres que no están pudiendo dimensionar a quienes están defendiendo claramente y se sigue estigmatizando la presencia del pueblo mapuche en nuestro propio territorio. Uh-huh. Entonces es realmente muy dramático lo que está pasando porque son un montón de situaciones las que están pasando en el marco de esta pandemia, en el marco de falta de trabajo, de tanto frío aquí también en la zona, que también eso complica un montón las cosas, la nieve. Bueno, son como muchas circunstancias que están generando esta situación tan patética, si se quiere, también por parte de los medios de comunicación hegemónicos que se están encargando de generar este tipo de situaciones de conflicto y de enfrentamientos, ¿no? Lo mismo está pasando en Bolsón, también hubo una toma de tierras hace unos días, y el intendente, en vez de dar una respuesta, como por ejemplo intentar levantar un barrio o mínimamente hacer un listado de las necesidades habitacionales que hay en la zona, lo que hace es pedir represión y él mismo organiza una marcha en contra de las tomas, en el mismo momento en que se estaba haciendo la marcha hacia Huincul para atacar a la comunidad. Entonces también lo que se está observando a nivel regional y creo que también a nivel nacional es como una gran voluntad de generar caos, que en estos tiempos es lo que menos se necesita, ¿no? Como más bien una necesidad de reflexión y de entender por dónde se puede realmente generar una solución a todas estas situaciones de conflicto que no son nuevas y que claramente siempre termina perdiendo el pobre, el humilde, el que vive en la villa, el que vive en los barrios populares y las grandes extensiones de tierras quedan en manos de empresarios extranjeros que son los que en realidad gobiernan, son los que en realidad ponen el dinero para que esté el político de turno que le toque estar en este momento. Así que así es como están dadas las cosas. Así es como está planteada la situación aquí en Mascardi y en Bolsón. Buen día, Soraya. Giselle Rivaloff te saluda. Recién nombrabas dos diarios, ¿no? El diario de Río Negro, el Cordillerano. Sabemos cómo funcionan estos medios de comunicación, los discursos que intentan dar, a quién protegen, pero ¿cómo es que, cómo lo analizan ustedes de cómo se logra enraizar ese concepto que lo que genera, como recién bien marcabas vos, es una guerra de pobres entre pobres, ¿no? Pobres defendiendo a multimillonarios, a todos estos grupos que recién, como Stein, Sutton, que es dueño de Yao Yao. ¿Cómo genera, cómo se logra enraizar ese concepto para que salgan a defender a el ciudadano común de a pie a esta gente? Primero, porque toda esta información que yo te estoy dando no se da en los medios hegemónicos. No se aclara que se está defendiendo a estos empresarios y a las aspiraciones de estos empresarios. Segundo, porque imagínate que ustedes saben cómo operan los medios, cómo puede influir un medio de comunicación, principalmente a través del miedo, cómo puede influir si Clarín es un monopolio y el Cordillerano, Canal 6, Radio 6, Bariloche 2000, incluso hasta el diario Río Negro, todos dependen de este gran medio hegemónico que es Clarín, que es Canal 13. Entonces, si constantemente ves en todos esos medios que se instala esta situación de los mapuches que ya ni siquiera son mapuches, porque hasta hace poco eran los mapuches terroristas, ahora pasaron a la categoría de usurpadores. Entonces, si constantemente bombardean cotidianamente a través del papel, a través de las redes, a través de la tele, a través de la radio, constantemente instalan que allí se está bancando a usurpadores violentos, peligrosos, delincuentes, termina sucediendo en la conciencia colectiva de toda una sociedad, como que de alguna manera se termina instalando ese discurso, se termina instalando ese relato que siempre habla parecido a la verdad, pero que en realidad es un relato falso, es una falsa noticia, cuando en realidad no se está realmente hablando de a quiénes están defendiendo, porque estas personas que están defendiendo son los que ponen dinero en estos medios, además. Entonces, es muy lamentable porque constantemente, y esto no lo vemos ahora, es algo que sucede desde que existe la televisión, constantemente se subestima la inteligencia de la sociedad y se instala un relato que después es más fácil seguir repitiendo lo que escucho cotidianamente en la tele, en la radio y leo en los diarios, que buscar información de veras y decir, bueno, pero ¿quiénes son estos? Hay un mapa que está circulando, ¿quiénes son los vecinos de las Kengu en Culmaco? Y son todos estos personajes que acabo de nombrarles, y a estos vecinos es a los que se están cuidando. Entonces, es lamentable lo que está pasando, porque claramente, como dije hace un rato, se está queriendo instalar un caos a través del miedo, a través de la represión, a través también de medición de fuerzas entre policías nacionales y policías federales y policías provinciales. Entonces, es todo parte de un todo, de una estrategia lamentable de desestabilización de alguna manera también, que claramente no está permitiendo a la gente ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con cada una de las situaciones que tienen que ver con la necesidad habitacional, con el acceso a una vivienda digna, con la recuperación territorial, con nuestro derecho a retornar a nuestros territorios. Ningún gobierno, ni de Alfonsín, ni de Dualde, ni de Macri, ni de Menem, ni de Cristina, ni de Néstor, ni de Fernández, quieren realmente sentarse seriamente a hablar sobre el genocidio que sufrió nuestro pueblo y que aún hoy seguimos viviendo las consecuencias. Soraya, lo que pasó el otro día es parte de esas consecuencias. Perdón por la interrupción, pero tenemos dos preguntas para hacerte con Giselle y muy poquito tiempo y queremos escucharte con atención. Una es justamente, acabas de mencionar casi que a todos los últimos presidentes. Yo decía en el comienzo que hay una mesa de negociación abierta e incluso una reacción de la ministra de Seguridad, Frederick, contra las personas que se manifestaron el otro día. ¿Qué hay alguna opinión? ¿Hay una sola opinión sobre lo que está pasando con esta mesa de diálogo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? En realidad hubo una aproximación sobre un intento de mesa de diálogo en donde la gente que accedió a conversar con los representantes de varias ¿cómo sería? Instituciones, ¿no? Porque estuvo presente gente de justicia, gente de tierra, gente de parques, gente del Ministerio de Seguridad. Lo primero, o sea, como que se pusieron ciertas condiciones que tienen que ver con que es difícil sentarse a dialogar con un Estado que bueno, que no resuelve, por ejemplo, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Se pusieron ese tipo de condiciones. Es como nosotros vamos a confiar, como pueblo es muy difícil poder confiar en el Estado argentino, que nos ha hecho tanto daño en todas las formas más horribles que se pueda imaginar cualquier persona. Entonces, no es fácil sentarse y decir, bueno, sí, vamos a confiar en ustedes porque son ustedes, porque en realidad, claramente, esos funcionarios no deciden nada. Hoy por Dios que deciden son las empresas que ponen a esos funcionarios en actividad política y a cargo de un supuesto país. Porque esa es la realidad, o sea, dejemos no de o sea, hay que llamar las cosas por su nombre, dejemos no de creernos tan patriotas y hagámonos cargo que quienes están puestos hoy en el gobierno y ayer y antes de ayer y hace 10 años atrás, están puestos por las empresas que necesitan seguir avanzando sobre los territorios y quedándose con las nacientes de agua, con los lugares en donde hay oro, donde hay petróleo, donde hay glaciares. Entonces, fue muy difícil llegar a un acuerdo de decir, sí, nos vamos a sentar a conversar con ustedes. Igual yo no estuve en esa reunión como para hablar con mucho detalle, solo me llegaron como algunos comentarios, pero tuvo que ver con poner condiciones. Nosotros vamos a hablar con ustedes cuando se resuelvan un montón de situaciones que todavía no se resuelven, y está re claro que Pintos mató por la espalda y que fue el grupo Albatros quien mató por la espalda a Rafael Nahuel. Uh-huh. Sin embargo, fue sobreseído. Claro. Entonces, con esa forma, no, con, bajo esa circunstancia no se puede conversar. Y la última, en su Facebook, el ex gobernador y actual senador por la provincia, Alberto Beretilneck, publicó una extensa respuesta justamente a la ministra de Seguridad, donde entre otras cosas dice que pensar este conflicto, que este conflicto simplemente de carácter local o por la tenencia de algunas hectáreas de tierras públicas es de funcionarios inocentes. Hay datos creíbles de que hay activistas infiltrados en la toma que provienen de agrupaciones con asiento en la provincia de Buenos Aires, y después dice que usan en hechos delictivos armas de fuego largas, cortas, además de armas blancas, boleadoras, gomeras y palos. Uno lo que ve es que siempre los muertos están de un solo lado y del otro lado ni siquiera hay personas heridas. ¿Cómo es que, no sé, tienen mala puntería? No, mala puntería. Bueno, a ver, claro, digamos que acá los que afinan bien la puntería en todos los sentidos son los gobiernos de turno. Justo Beretilneck es el que sale a decir ese tipo de sandeces cuando él es el responsable de que, por ejemplo, el grupo Burco se haya quedado con las nacientes de agua de todos estos lugares que yo les acabo de nombrar. Él es uno de los responsables de haberle vendido tierras fiscales a extranjeros cuando eso está penado por la ley, que eso es inconstitucional. Y él en su gobierno permitió que un grupo de Bélgica compre a un dinero irrisorio 24.000 hectáreas. Entonces, sí, claramente la puntería está muy mal direccionada. Y claramente siempre terminamos siendo los delincuentes, los pobres, los mapuches, los villeros, los provincianos, los paisanos, la gente de los espacios rurales, y ellos que son los que tienen el poder, se quedan con migajas, porque lo único que están ahí solo para entregar el territorio, por un sueldo que es nada a cambio de la cantidad de dinero que le habilitan a estos empresarios. La verdad es que no tienen dignidad, la verdad es que son seres humanos sin alma, seres humanos oscuros, y encima que los están usando, igual que a la Arabella Carreras, que es la actual gobernadora, igual que a Rossioni, que es el actual gobernador de la provincia de Chubut. Todos ellos en realidad son títeres de los empresarios que nos mandan después a reprimir y a tratar de delincuentes a través de sus medios hegemónicos y después también a través de sus fuerzas represivas, en donde siempre, por supuesto, terminamos perdiendo nosotros. Soraya, gracias por este tiempo. Queríamos hablar sobre lo que está sucediendo y nos quedamos atentos a qué consecuencias trae la movilización del sábado, porque en general esas manifestaciones racistas y fascistas traen consecuencias después en las acciones, digo, no quedan solo en manifestaciones pacíficas como se pretende instalar, sino que terminan con acciones directas contra las poblaciones, así que nos quedamos atentos a lo que suceda. Muchas gracias. Sí, acabo de recibir un mensaje de Wincul diciendo que hay una camioneta blanca que está parada en la ruta disparando hacia el territorio, o sea que ya esas consecuencias ya se están viviendo. Y bueno, muy lamentable, realmente muy lamentable que nos sigan subestimando, que nos sigan mintiendo y que la gente común siga creyendo en los discursos de los medios hegemónicos. ¿Tenés alguna precisión más o alguna información más sobre esto que nos decís? Me llegó eso solo justo eso. 2 minutos antes de que ustedes me llamen, así que cualquier cosa les envío. Dale, por favor. Tengo más novedades. Por favor, un abrazo gracias. Y gracias. Beu Cayal, muchas gracias. Hemos charlado con Soraya Maiconio, ella nos ha contado sobre la situación que se está viviendo en Mascardi, en las cercanías ahí de Bariloche, con la Lofken Wincul Mapu. El lugar, la comunidad en las tierras donde fue asesinado Rafael Nahuel. Nos quedamos preocupados y preocupadas por lo que acaba de decir sobre el cierre de la nota, y es como lógico, ¿no? Es de manual. Las manifestaciones fascistas terminan después con este tipo de acciones directas, o desde el propio Estado o desde acciones paramilitares, ¿no? Pero bueno, nada. Te estamos poniendo música que te gusta, Giselle. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escucharan las mentes sociales adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartirlos, que solo me enseñaron el odio y la avaricia. Quiero que juntos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De chiquito me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Veinte minutos nos separan de las 12 del mediodía, momento de saludar a las radios compañeras que nos retransmiten como Radio Presente desde el ex Olimpo, desde el barrio de Floresta, desde el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo, del barrio de Floresta. Radio Sur, desde el barrio de Parque de los Patricios, ahí muy cerquita de la jefatura de gobierno porteño, ahí donde vas en la lomita, baja la lomita y te encontrás a Radio Sur. Radio Huarquén Curruf del Budi, del sur de Chile. Radio Nauta de La Plata, buenas tardes a les radionautas. Y Radio Che Guevara de Rosario. Abrazos, besos para les compas de que hacen esas radios que hacen radio comunitaria alternativa y popular, y para les oyentes de aquellas radios, un abrazo y un beso enorme. Cantamos como Amy, pero sí te podemos andar encima de sus músicas. Bueno, ya sabes que la última entrevista que teníamos pautada no será porque no nos pudimos comunicar. Y ya sabes también, porque sos parte de la audiencia de este programa, que ya estuvimos hablando sobre la reforma judicial la semana pasada con María del Carmen Verdú. Vamos a seguir en estos días, seguramente lo vamos a tener a Pablo Yondo mañana o en los próximos días. Sirven esas cosas cuando nos pasa que el mal operador deja el micrófono abierto porque te empiezan a llover un montón de mensajes. O sea, hay un montón de gente escuchándonos que en estos casos nos tiende una mano para que apaguemos los micrófonos. Y qué bueno que no dijimos nada raro. Qué bueno, porque podría haber pasado tranquilamente. Sí, pero no. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy: ¿qué canción pondrías al llegar a tu casa luego de una gran victoria? ¿Qué canción pondrías al llegar a tu casa luego de una gran victoria? Y sonaron algunas que eran como una victoria arrasante y otra una victoria como feliz, que entrabas como una especie de salticando a tu casa, por ejemplo, y después Nati de Piedrabuena, que entraba como a su casa revoleando las patas, me lo imagino, ¿no? Por la murga. Así es el festejo de una gran victoria de Nati. Bueno, y entre los mensajes, por ejemplo, tenemos a ver aquí. Victoria es comerse un asado escuchando Iluminará de La Nueva Luna. A ver. Y aquí llegó la cumbia. Thank you. salí a caminar. Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó. No me pega con asado, lo único, esta canción. ¿Cómo que te va a pegar con asado? Me distrae mientras como el asado escuchar cumbia. Cumbia o cualquier ritmo, bueno, así como muy predominante. Lo que pasa es que tu asado te lo estás imaginando sentado. Y esto es un asado donde le pones el pedacito de carne dentro del sanguchito y comes de parado. Ahí va. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará, iluminará, iluminará, iluminará la nueva. ¡Opa! ¡Oh, oh! Dímelo, Carucha, dímelo. Sí, Bullo, que nos pidió este tema y que nos planteó el asado con escuchando a La Nueva Luna, dice que era exactamente como vos decías, era un asado de parado. Y sí, no había otra. Pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. Es más, no es de festejo individual, es de festejo colectivo esto. Sigo sumando. Dice, el análisis. Es como que puedo ser la terapeuta de esto, me siento en este momento. Es como los que hacemos aquí a fin de año después de la última asamblea de la retaguardia. Dice, ese que es más importante, en el que es más importante el mientras tanto, agrega Bullo. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará. Yo solo quiero decir, dice Pedrito Tato, uno de nuestros productores, que me iría a comer el asado con Victoria, acuerdo al festejo, mucho vino, fernet y bailar con amigues. Preguntan cómo es que me distrae la música de un asado, porque uno se imagina el asado, si no era esta situación de parados, se lo imagina sentado a una mesa charlando, digamos, y escuchando al de la otra punta, cosa que no podrías hacer si estuvieras con la música de fondo, pero de parado está muy bien. No, vamos a seguir escuchando La Nueva Luna. Se terminó el asado, vamos a cancelar el fuego, porque además está a punto de llover aquí en la ciudad de Buenos Aires y estamos cerrando mensajes de consigna. No tenemos más mensajes de consigna. Since we got to be here, Bueno, nos acercamos al final del programa de hoy y estamos escuchando a Marvin Gaye anoche, y esta es la última noticia del día, ponele. Anoche se anunció que la Cancillería anunció a través de las redes sociales que se postergaba la firma del acuerdo con China por la cuestión del mega criadero de chanchos, por algunas protestas que se habían hecho en sentido de las dudas o certezas en cuanto a cómo esto iba en contra de la defensa del medio ambiente y de la vida en armonía con la naturaleza. Patricio Leisegui, periodista especializado en este tipo de temas, nos cuenta por qué el acuerdo con China para producir en nuestras tierras de chanchos, en nuestras tierras chanchos, se posterga hasta noviembre. Bueno, las críticas al impacto ambiental que va a generar el acuerdo, ¿no?, para proveerles carne de cerdo a China, hicieron efecto. La presión social, el movimiento de los colectivos ambientalistas y la sociedad en general, ¿no?, y finalmente el gobierno, muy a contramano de su obsesión por cerrar el acuerdo, aplazó para noviembre la firma del memorándum de entendimiento. La intención oficial era formalizar esta relación mañana, martes primero de septiembre, ¿no? Lo particular es que, bueno, esto se conoce a partir de un tuit de la Cancillería publicado anoche, o sea, durante la noche del domingo, en donde, bueno, de forma muy escueta, el Ministerio de Relaciones Exteriores expuso que se habían incorporado artículos, donde se promovía el respeto de las leyes de protección ambiental, recursos naturales y bioseguridad, lo cual expone, ¿no?, que hasta que esto empezó a tener visibilidad pública y se organizó la resistencia, el entendimiento no incorporaba, no tenía pautados aspectos de lo que sería, ¿no?, la protección ambiental. Es lo que está reconociendo la Cancillería en definitiva. Así que esto va a quedar para más adelante. Fuentes de la Cancillería me informaron que la decisión es que esto se termine de rubricar en noviembre en el marco de la Feria Internacional de Shanghái. Argentina va a participar justamente de ese evento con una delegación, así que la idea justamente es abrocharlo ahí, ¿no es cierto? Por supuesto que esto genera una ventana de tiempo para seguir movilizándonos, ¿no es cierto? Seguir justamente sumando argumentos para que este acuerdo finalmente no se lleve a cabo, ¿no? La realidad es que, bueno, esta decisión lo que hace es aplazar, en definitiva, un proyecto que le interesa al gobierno por la cantidad de dólares que van a ingresar, ¿no? Se hablan de 3.800, casi 4.000 millones de dólares que se invertirían en el lapso de 4 años en un contexto de sequía global en términos de desembolsos y lo que es la necesidad de un gobierno que está siempre al borde del default, totalmente endeudado. Bueno, ahí se entiende un poco esta obsesión por firmar este acuerdo a acomodar lugar, ¿no es cierto? El proyecto, para ponernos en contexto, apunta a garantizarle a China unas 900.000 toneladas anuales de cerdo, contempla el desarrollo de megagranjas con capacidad para albergar a 300.000 hembras aproximadamente. Esto se instalaría en las zonas de producción de maíz y de soja transgénica, por ende va a incentivar justamente este modelo. Se está articulado con el modelo transgénico, que ya sabemos las consecuencias nefastas que viene teniendo, ¿no? Y la idea, como decía, es justamente abastecer, ¿no?, a China. Por ende, Argentina lo que va a hacer es poner el territorio, sus recursos, pagar el costo ambiental justamente para que la potencia asiática tenga su carne porcina. Los efectos realmente en el ambiente van desde la contaminación en general, ¿no es cierto? Es una producción que requiere muchísima agua. El gobierno reconoce justamente que cada granja va a demandar hasta 1.5 millones de litros de agua por día. Es un auténtico disparate. Al mismo tiempo, los cerdos generan tremenda cantidad de residuos. Eso no, bueno, según los modelos ya existentes, por ejemplo, en México, es imposible de amortiguar semejante impacto, ¿no? Genera una contaminación irreversible en el suelo, en el agua, en el aire. Por ende, bueno, los beneficios serán solamente de fondos frescos para la caja política y nada más que eso. A nosotros nos va a quedar, bueno, transitar el desastre ambiental, insisto, para seguir siendo un granero, en este caso orientado estrictamente a China, ¿no? Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, Patricio Eleisegui, entonces hablando sobre la postergación hasta noviembre del memorándum con China, del acuerdo con China por el gran criadero de chanchos. Estamos ante la posibilidad de frenar lo que no pudimos hacer con la megaminería a cielo abierto porque no teníamos información en los 90 o con Monsanto. No pudimos frenarlo porque no sabíamos, porque nos enteramos tarde, porque desconocíamos un montón de cosas. Ahora tenemos un montón de información, así que estamos a tiempo de frenarlo. Ya conseguimos postergarlo. Vamos por más y frenemos este acuerdo que no va a traer ningún beneficio. Yo decía que estábamos ante la última noticia del día, pero en realidad la última noticia del día va a venir ahora y es triste para nosotros. Te vamos a extrañar, Rivalov. No es triste, yo mañana me reconvierto en oyente hasta que vuelvan los abrazos, así que los voy a seguir disfrutando un montón. Y bueno, nada, no me voy a poner ni melodramática ni nada porque sigo en la retaguardia y nos seguimos cruzando en otros proyectos. Sí, al aire hasta que vuelvan los abrazos. Esto es una reconversión mía en oyente. Así que para mí es una alegría poder seguir escuchando hasta que vuelvan los abrazos. Y le voy a mandar un beso grande a Cristian Madia, a Rodrigo Ferreiro, a Pedro Tato, a Pedro Ramírez Otero, a vos, Fer. Gracias por estas 24 semanas, o este inicio, soy una ladri, sigo 24 semanas porque recién la arranqué, pero bueno, gracias, es lo más lindo que hay, hacer comunicación comunitaria alternativa y popular, y por eso, nada, la seguimos haciendo, y yo reconvertida en otro proyecto de La Retaguardia. Bueno, qué decir, no podemos decir mucho les demás, eso que dije antes, que te vamos a extrañar y que vamos a seguir haciendo hasta que vuelvan los abrazos, no sabemos hasta cuándo, porque cuando aquel proyecto que comenzó con las 36 horas, que comenzó haciéndose en 36 horas, no tiene como un final a la vista, no sabemos, puede ser pasado mañana, puede ser dentro de 2 meses, puede ser dentro de 5 años, quién lo sabe, pero es un momento como de mucha tensión y de mucha angustia y necesitamos seguir transitándolo juntos al aire, a pesar de que vamos a sentir que no estés más con nosotros al aire y que estés como oyente, porque no era lo que habíamos pensado en un primer momento. Pero fue un placer compartir este tiempo de aire con vos y un aprendizaje también. Y nada, nos encontraremos nosotros mañana, nos volvemos a encontrar mañana desde diferentes lugares. Gracias. El veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas. Pelea que doy es quererme más. Dame la última posibilidad de dejarte colgada en el aire cantando. Si te lastimé el corazón. Qué linda canción, por favor. No quiero lo que me hace mal. Lo oscuro también. Hoy que sin el tiempo me sale. Las heridas del tiempo. Hoy es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Pasa en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se pasa en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Nos encontramos mañana a las 10 para seguir haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Hoy musicalizó, como tantas otras veces, Julián Bouvier, nuestro productor, y también musicalizaron ustedes, como tantas otras veces. Nuestra revolución apenas es hacer programas de radio. Hasta mañana.